gracias damos por la vida, por el llanto y la canción, por las penas y las risas, damos gracias por el sol. Gracias por las pruebas, porque nunca habrá un dolor que pueda surcar el alma. Oh, sin alzar una canción. Gracias doy por ti.